tú eras tan chiquilla, yo nunca pensé que tu negro corazón guardara para mí, guardara para mí tal desilusión. Se vende un corazón, ¿quién me lo quiere? ¿Quién me lo quiere comprar?